En unos momentos más, domingo 6. En su interior existen problemas ingentes que reclaman su análisis y propuestas de solución. Ahí están Tlatlaya, Iguala y Ayotzinapa, trágicos episodios cuya solución por parte del sistema casi a nadie de las masas populares ha logrado convencer, y que colocan en la picota no solo a policías de distintas denominaciones, sino también al ejército mexicano. Asimismo, en este ambiente anubarrado se advierten esas nubes renegridas que se ciernen sobre la comunidad y que representan las reformas propuestas por Peña y aprobadas por los colaboracionistas de Acción Nacional y los chuchos del Chucho Ortega. La reforma de comunicaciones y la fiscal, la educativa y la laboral, esa reforma laboral terrible, y varias otras a cual más de riesgosas para el país, la energética sobre todo, con la que comienza la rebatiña o rebatinga de los pozos petroleros. Esos son los renglones medulares que reclaman el análisis del investigador más allá de la estrepitosa fuga del Chapo Guzmán. No obstante, mis valedores, la tarea del periodista tiene que enfrentarse a la inmediatez de asuntos de tono menor si los comparamos con los muertos que el sistema de poder ha abatido en la oscuridad de la noche. Abatido. ¿Qué forma de decirlo? Abatido. Era en la oscuridad de la noche, pero estridentes y escandalosos, estos de tono menor, que mantienen en vilo la conciencia nacional y de fronteras afuera, como este que se produce con la fuga del penal de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que ha logrado burlar dos prisiones de máxima seguridad, Puente Grande primero, de donde quedó libre en enero del 2001, y Almoloya el sábado 11 de hace 8 días, fugas acerca de las cuales yo tengo mis dudas y mis reservas, pero esa ya es una mera especulación. Especulación nada más, el que yo creo que no fueron fugas, que fueron formas de poner en libertad, por alguna razón que se refiere a los cárteles de este famoso Chapo Guzmán. Pues, ¿y qué hacer? Sino espigar en los comentarios y transcribir ante ustedes lo que de ellos me parece más significativo y donde estalla el estrépito de los vocablos vituperosos con los que coinciden los comentaristas contra el titular del Ejecutivo y sus colaboradores en el renglón de la seguridad pública. Tales vocablos y frases son: episodio grotesco, risible, trágico, esperpéntico y, como caldo de cultivo, la corrupción y la pudrición. Una fuga delirante, de sketch, de farsa, de Bataclán. Ridículo que disminuye cada vez más la estatura del titular del Ejecutivo. Todos estos vocablos brincan, saltan, se yerguen en los comentarios de la presente semana. Pues sí, pero a propósito de tantísimas caricaturas, videos y serie de sarcasmos y de ironías de todo tipo, está por ejemplo este de, no sé si lo vio, compañera Isabel Macías, Taller Mecánico El Chapo, especialista en escapes. Y dice una esposa, esto más o menos lo compongo sin ser así porque ya no me acuerdo bien, la esposa le dice al marido: déjame salir, es sábado en la noche, déjame salir como salió el Chapo. En fin, sábado en la noche, sábado 11. Bueno, pero un momento, a mí también en el fondo me parece farsa. Pero, perdón, en la superficie, porque en el fondo me da vergüenza de mí, de las masas sociales, de los 121 millones de compas, de compatriotas, de ciudadanos, les voy a llamar así, que aguantamos esta situación y que preferimos reírnos, burlarnos y acudir a esa entelequia, a esa mentira de que no, pues el mexicano tiene mucho sentido del humor. Si leemos en la forma de ser del mexicano desde que nació al mestizaje con los hijos de Gonzalo Guerrero, allá en lo que sería Campeche, allá en lo que sería Yucatán, de Gonzalo Guerrero, y luego los hijos de la Malinche con Hernán Cortés, que dieron origen, que fueron el ontanar del mestizaje. Si de allí estudiamos la forma de ser del mexicano, siempre, siempre vencido, 3 siglos de lo que mal llaman colonia, en donde el mexicano en su tierra era un extranjero, y no solo eso, sino un hombre que poco o nada valía. La gleba en el campo, la plebe en la ciudad, en las ciudades. Si estudiamos, repito, al mexicano, y empezamos con Samuel Ramos, y terminamos con Uranga, Santiago Ramírez y tantos más, Leopoldo Sea, en fin, también lo que no ha sido rebasado del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, nos damos cuenta de que somos herméticos y soltamos de pronto la carcajada, pero es una carcajada, puedo decir, no espontánea, no natural, de una burla ácida, amarga. Entonces, ¿cuál sentido del humor? ¿Cómo nos inventamos características de las que carecemos completamente? Bueno, sí, pero ustedes, mis valedores, ¿tienen algún comentario, alguna opinión, algo sobre el tema que les propongo? Y usted, compañera Isabel Macías, quiere hacer el favor de aportar. Y soltamos de pronto la carcajada, pero es una carcajada, puedo decir, no espontánea, no natural, de una burla ácida, amarga. Entonces, ¿Cuál sentido del humor? ¿Cómo nos inventamos características de las que carecemos completamente? Bueno, sí, pero ustedes, mis valedores, ¿tienen algún comentario, alguna opinión, algo sobre el tema que les propongo? Y usted, compañera Isabel Macías, quiere hacer el favor de aportar, de decir las señas telefónicas. Sí, maestro. Y son 5. Algo sobre el tema que les propongo, y usted, compañera Isabel Macías, quiere hacer el favor de aportar, de decir las señas telefónicas. Sí, maestro. Y son 5. Están todo para ustedes la noticia del día de hoy, la noticia del matutino, Reforma. La fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán impacta negativamente la relación de México-Estados Unidos, coincidieron los especialistas Susana Chacón y Andreu Sile. Los expertos señalaron que México ha demorado demasiado tiempo el nombre del embajador en Washington, indispensable para enfrentar momentos de crisis como la que representa el escape del líder del cártel de Sinaloa del penal del Altiplano en el Estado de México. Y sigue la nota. Para Chacón, vicepresidente internacional del Club de Roma, el escape del narcotraficante mexicano fractura una vez más la confianza entre México y Estados Unidos en cuestiones de seguridad. El tema de la confianza en las instituciones mexicanas una vez más se vuelve a romper, dice. Y continúa con estas expresiones: construir confianza lleva muchísimo tiempo, y destruirla es cuestión de segundos. Independientemente de que la procuradora Arely Gómez haya hablado con la procuradora de Estados Unidos y diga que no va a apoyar el enojo, y diga, supongo, la de Estados Unidos, que sí, que nos va a apoyar, el enojo por la falta de confianza y la falta de seriedad de las instituciones es enorme. Y a un lado, Nueva York, el aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México es un lugar corrupto y que el gobierno de su país debería imponer un boicot en su contra. En una entrevista que apenas saldrá hoy en la radio de Nueva York, Trump puso la fuga del Chapo Guzmán como ejemplo de los problemas del país. Y repito, si yo tuviera 17 años, cuando decía yo, México es soberano, es independiente, ¿qué le importa a Estados Unidos? Tendría entonces que haber leído la nota del semanario del día de hoy, Washington. Oiga lo siguiente, compañera Isabel Macías, porque usted sí es joven, a lo mejor usted todavía tiene esa visión de un México independiente, de un México soberano, de un médico, Para que cure todo esto, maestro. ¿Se está usted burlando de mí? No. De un México que no tiene que rendir cuentas a nadie. Eso sería autarquía. suficientes en todo. Pero la nota llega de Washington. A Joaquín el Chapo Guzmán, dice el señor Jesús Esquivel, lo capturaron agentes de la DEA y de la Oficina Federal de Alguaciles, U.S. Marshals, la madrugada del 22 de febrero del 2014. Iban armados y vestidos con el uniforme de los marinos mexicanos. El operativo fue tan secreto que la PGR y la Secretaría de Gobernación lo conocieron hasta que ya estaba consumado. Dos funcionarios del gobierno estadounidense revelaron los entretelones de ese episodio a la revista de Marras, a condición de mantenerlos en el anonimato. Uno de ellos relata: esa madrugada de febrero, nuestros agentes fueron los que irrumpieron en el condominio del edificio donde se encontraba Guzmán Loera. Inhabilitaron al escolta que lo estaba resguardando y, sin hacer un solo disparo, lo arrestaron. Eufemismo también este de inhabilitaron. Eufemismo como el de abatir a los de Ayotzinapa, perdón, de Tlatlaya, en la a condición de mantenerlos en el anonimato. Uno de ellos relata: esa madrugada de febrero, nuestros agentes fueron los que irrumpieron en el condominio del edificio donde se encontraba Guzmán Loera. Inhabilitaron al escolta que lo estaba resguardando y, sin hacer un solo disparo, lo arrestaron. Eufemismo también este de inhabilitaron. Eufemismo como el de abatir a los de Ayotzinapa, perdón, de Tlatlaya, en la oscuridad. Eufemismo asqueroso. Solo dos elementos de un grupo especial de la Marina Mexicana que ayudó con logística y el establecimiento de un perímetro de seguridad alrededor del edificio donde se encontraba Guzmán Loera, fueron avisados momentos antes de que se llevara a cabo la operación esa madrugada en Mazatlán. Poco más de 18 meses después, esto ya lo dice el reportero Jesús Esquivel, J. Jesús Esquivel, dice, poco más allá de 16 meses de aquella captura que el gobierno mexicano consideró un gran éxito en la lucha contra el tráfico de drogas, el Chapo Guzmán se fugó del penal de alta seguridad del altiplano a través de un túnel. No es a través de un túnel, es a lo largo de un túnel, pero en fin, él se escapó. No vamos a pelear si fue a través o si fue a lo largo. Y a propósito, también en la ironía, en el sarcasmo, se dibuja en una de estas caricaturas el túnel por el que se escapó el Chapo Guzmán. Hagan ustedes, si tienen dinero así a la mano, billetes, un rollo de billetes y pónganles una liguita. Y lo que queda en ese rollo de billetes es el túnel por el que se escapó el Chapo Guzmán. El diario extranjero habla de la humillación a México, y aquí sí le atina. Yo, por encimita la burla, pero por debajo la humillación. Si yo hubiera tenido que escoger un país donde vivir, les decía yo ayer en el taller de teoría política, hablando de algo muy serio, pero esto fue para relajar un poquito el ambiente, en donde hubiera escogido nacer, en México como en cualquier otro país. Pero si me hubieran dicho, ¿entre qué ciudadanos ¿Entre qué gente? Allí sí ya hubiera dudado. ¡Caramba! ¡Qué humillación! ¡Qué vergüenza! Y nosotros, como si nada, según veo en el periódico, hoy juega México. No 11 alquilones del clásico pasecito a la red, no. ¡México! O más bien, jugamos los mexicanos un partido de fútbol contra, creo que contra Costa Rica. Evidenciamos como futbolistas que somos, yo, héroe por delegación, estoy hablando así, cuando yo no toco el balón, en fin, que somos infinitamente mediocres. Le dije yo a uno de Trinidad Tobago, ¿ustedes conocen lo que es el fútbol? No 11 alquilones del clásico pasecito a la red, no, México. O más bien, jugamos los mexicanos un partido de fútbol contra, creo que contra Costa Rica. Evidenciamos como futbolistas que somos, yo, héroe por delegación, estoy hablando así, cuando yo no toco el balón, en fin, que somos infinitamente mediocres. Le dije yo a uno de Trinidad Tobago, ¿ustedes conocen lo que es el fútbol? Humillación a México. La espectacular y segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo, de una prisión de máxima seguridad, no solo supone una tremenda humillación para México, ha dejado además al más crudo descubierto las fallas estructurales del mismo Estado mexicano. El gobierno ha sido avergonzado por un delincuente, y solo investigando este caso hasta el final, caiga quien caiga, recuperará su credibilidad. Yo no lo creo que la recupere. Peña Nieto inició su mandato, dice el periódico. Peña Nieto inició su mandato hace 3 años con un ambicioso y bien orientado programa de reformas que mereció el aplauso internacional y del que hoy se dará un paso histórico con las primeras concesiones petroleras. Pero si no acaba con la impunidad y no avanza en la consolidación del Estado de Derecho, esas fronteras se habrán construido sobre la arena. Y yo digo, mis valedores, Peña, acabar con la impunidad. El buen presidente, por su Casa Blanca, empieza. El periódico extranjero, la fuga del Chapo desata un vendaval político en México. La falta de respuesta oficial ha desencadenado una crisis de confianza cuya mezcla de desencanto y vergüenza extrema guarda un notable aire de familia con la herida abierta por la noche de Iguala. La trampilla que cerró el Chapo cuando se dio a la fuga ha dejado atrapado al gobierno mexicano. Mientras no se detenga al criminal, ninguna salida es fácil. La bola de nieve amenaza con aumentar día a día y pocos confían en que la captura del escurridizo narco pueda ser rápida. La última vez que huyó corrompiendo a los funcionarios de un predio de máxima, de un presidio, perdón, de máxima seguridad, tardó 13 años en ser arrestado. Esta impunidad se ve agravada por la falta de una reacción contundente. Sigue la nota, el presidente es víctima de sus propias palabras. En los días de euforia que siguieron a la detención del Chapo en febrero del 2014, afirmó públicamente que era, comillas, responsabilidad del gobierno que la fuga del Chapo nunca más se volviese a repetir. Fíjense ustedes cómo atropellamos el lenguaje. No, y él lo dijo así, que no se volviese a repetir. Lo correcto es decir que no se repitiera. Y si de nuevo se fuga, entonces sí se volviese a repetir. Pero la corrupción no está en Los Pinos únicamente y en los alrededores de la Casa Presidencial. La corrupción está en todos nosotros, incluyendo el lenguaje, que es parte fundamental de la vida pública. Dice el analista, cuando una sociedad se enferma de gravedad, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Entonces dice el presidente que es responsabilidad del gobierno que la fuga del Chapo nunca más se volviese a repetir. Y no se había repetido, había sido una sola vez. Los Pinos únicamente y en los alrededores de la Casa Presidencial. La corrupción está en todos nosotros, incluyendo el lenguaje, que es parte fundamental de la vida pública. Dice el analista, cuando una sociedad se enferma de gravedad, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Entonces dice el presidente que es responsabilidad del gobierno que la fuga del Chapo nunca más se volviese a repetir. Y no se había repetido, había sido una sola vez. Bueno, sigo. Ineficiente, porque no tengo el equipo adecuado. La entrevista, la tengo en un video, en mi grabador, no, en mi cámara de video. La voy a reproducir por si de alguna manera valiera y escucharan ustedes las palabras presidenciales. Inaudito que haya dicho lo que dijo y que después el Chapo a estas alturas, si tiene humor, se esté burlando. Ahí va, a ver si es eficiente el equipo adecuado. La entrevista, la tengo en un video, en mi grabador, no, en mi cámara de video. La voy a reproducir por si de alguna manera valiera y escucharan ustedes las palabras presidenciales. Inaudito que haya dicho lo que dijo y que después el Chapo a estas alturas, si tiene humor, se esté burlando. Ahí va, a ver si es eficiente el video en este. Es eficiente el video en este. Verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable que ahora el Estado y el gobierno tomen las debidas providencias para asegurar que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir. Pero claro, el compromiso más providencias es algo en lo que he insistido. Bueno, créeme que todos los días al titular de gobernación repita. Miren lo que es estar en los pinos, en el lugar político más alto de México. Que ahora el Estado y el gobierno tomen las debidas providencias para asegurar que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir. Creo que nada más compromiso, más providencias, es algo en lo que he insistido. Bueno, créeme que todos los días al titular de gobernación es algo que ya se convierte y lo tienes bien vigilado, estás seguro, porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene a cuestas el gobierno de la República. Repita, miren lo que es estar en los pinos, en el lugar político más alto de México, y luego debe darse cuenta. Perdón, cuando uno cree que está sentado en el trono del mundo, debe darse cuenta de que solo está sentado en sus dos nalgas. Y por supuesto, tomó la palabra quien la tiene y que se la ha ganado a base de ser luchón, de ser carismático y de ser demagogo. No en el mal sentido, ni en el bueno, sino en el regular. Porque según estudiamos en el taller de teoría política, demagogia, el demagogo, no es precisamente un individuo nefasto, ni fasto tampoco. Simplemente estamos viendo que la demagogia tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, dijo, a ver si atina usted, compañera, ¿quién dijo, quién es demagogo y dijo? Vuelva, presidente, hay que cuidar la imagen de México y no quedar como el hazmerreír. ¿Quién pudo haberlo dicho? Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. Y miren, más allá de toda la crispación que muestran los analistas, traigo algo acerca de un tratado sólido, muy sustancioso, de Reisman acerca de la corrupción. Esto que debería saber el sistema de poder. Oigan lo que dice el analista de la corrupción. El carácter y la reputación del presidente constituye uno de nuestros recursos nacionales más grandes. No debe hacerse nada que ponga en peligro este bien inapreciable. Cuando deben decirse mentiras, deben encargarse de ello sus subordinados. En ningún momento debe solicitarse al presidente que se preste a cubrir la operación. Alguien que no sea el presidente está de la corrupción. El carácter y la reputación del presidente constituye uno de nuestros recursos nacionales más grandes. No debe hacerse nada que ponga en peligro este bien inapreciable. Cuando deben decirse mentiras, deben encargarse de ello sus subordinados. En ningún momento debe solicitarse al presidente que se preste a cubrir la operación. Alguien que no sea el presidente debe tomar la decisión final en su ausencia. Estaba en París, en donde permaneció 5 días. ¿Cómo se puede llevar a un secretario de gobernación arriesgando que haya un accidente y el país se quede acéfalo? Recuerdo a propósito que una vez, estando ya muy enfermo, el Tigre Azcárraga, allá en Estados Unidos, llegó Azcárraga Jan y 2 o 3, 4 cupulares de Televisa. Los ve Azcárraga llegando en el mismo vuelo, todos juntos, y les dice, cola de cretinos, ¿cómo se atreven venir todos en el mismo viaje de avión? Eso no es bueno. Uno hoy, otro mañana, pero nunca todos, porque Televisa se queda acéfala. Por supuesto, Televisa a estas alturas parece ser más importante que simplemente un país supeditado en todo a esa Secretaría de la Educación Pública que se llama Televisa, con su añadido TV Azteca. ¿Cómo se atreven venir todos en el mismo viaje de avión? Eso no es bueno. Uno hoy, otro mañana, pero nunca todos, porque Televisa se queda acéfala. Por supuesto, Televisa a estas alturas parece ser más importante que simplemente un país supeditado en todo a esa Secretaría de la Educación Pública que se llama Televisa, con su añadido TV Azteca. Roberto Samarripa en el matutino. Es sin duda la crisis de seguridad más severa, más grave. El gobierno de los golpes a capos, y ya saben ustedes que el golpe al Chapo fue de la DEA. El gobierno de los golpes a capos recibe un impacto debajo de su línea de flotación. Cualquier presunción de descabezamiento empequeñece con esta, la segunda huida. Pero el efecto es demoledor, toda y en todas sus partes. Ha quedado en tela de duda la estrategia de seguridad que se basaba en la inteligencia y no en la fuerza, en el sigilo y no en el estruendo mediático, en la precisión y no en la aniquilación. No fue la astucia, fue la pudrición. Si así de sencillo es fugarse de Almoloya, es juego de niños obtener contratos carreteros en el Estado de México, con gastos pagados al secretario de Comunicaciones en turno, intercambiar casas particulares por megas obras públicas, instaurar el moche como entendimiento universal. Y yo, mientras leo estos comentarios certeros, siento una pestecita, así como que se abrieran la puerta de un albañal, o tal vez como si levantaran la tapa donde le dicen al Chapo Guzmán, pase usted, primero usted, señor custodio, no, pase usted, señor director del penal. Bueno, en fin, el problema no es solo corromper, sino quedar indemne. La fuga llama a la fatalidad y a la reproducción en infinito de la costumbre. La fuga desfonda, llama a la imitación y exhibe y desnuda. Es el sino sexenal de la corrupción, la pudrición ahoga. La periodista Denise Mecker. En febrero de este año, un alto funcionario del gobierno de Peña me dijo que la única ventaja de la situación tan adversa por la que atravesaba el gobierno a raíz de la tragedia de Iguala y del escándalo de la Casa Blanca es que las cosas ya no podían ponerse peor. Habían tocado fondo y les quedaba tiempo para delatar, para delante de esto poder remontar. Hoy sabemos que no fue así. Faltaba todavía que se les escapara el Chapo. Entiendo ahora que esa interpretación de los hechos, compartida por muchos del círculo íntimo del presidente, tuvo consecuencias. ¿Qué prisa puede haber por cambiar el equipo o las prioridades si ya nada malo puede ocurrir? ¿Por qué la urgencia si no hay miedo de seguir cayendo?, según dijo el funcionario. Y si a esto se le agrega esa otra excluyente de responsabilidad que también circula por los círculos del poder, según la cual Peña era víctima de la mala suerte, válgame. El presidente no hizo cambios en el gobierno y no cambió sus prioridades. No aprovechó las crisis para revisar el desempeño de su equipo ni rectificó su complaciente posición respecto a la corrupción, ni rectificó su complaciente posición respecto a la corrupción. Ese estado crítico, mis valedores, los círculos del poder, según la cual Peña era víctima de la mala suerte, válgame. El presidente no hizo cambios en el gobierno y no cambió sus prioridades. No aprovechó las crisis para revisar el desempeño de su equipo ni rectificó su complaciente posición respecto a la corrupción. Ni rectificó su complaciente posición respecto a la corrupción. Ese estado crítico, mis valedores, era, según el dicho de echaría una crisis mayor cuando se descubriera que la casa del presidente estaba a nombre de un contratista. Todo siguió igual, un pasmo que inmortalizó la frase de The Economist: no entiende que no entiende. Es la primera vez que la cito. Me tiene profundamente consternado, dice Peña sobre la fuga del Chapo Guzmán. Un suceso lamentable, un evento indigno. Aquí sí, un evento, no se esperaba y sucedió. No que va a haber un baile de 15 años, el evento, caramba. Un clon del inglés, pero nosotros somos gringos de segunda y aquí está bien aplicado. Un evento, no lo esperábamos, fue eventual, un evento indigno. El presidente expresa su preocupación por algo que empaña su reputación, que pone en tela de juicio la competencia de su gobierno, que revela la debilidad institucional que ha hecho poco por encarar, que arruina su viaje. Viaje con 441 invitados a Francia. Es lo único que alcanza a balbucir, aunque así dice, aquí dice balbucear, pero ya está aceptado decir balbucir como debe ser y ahora ya balbucear. Está bien. Es lo poco que logra articular. Un jefe de Estado paralizado ante su resquebrajamiento, paseando, saludando, invitando a invertir en un país donde el gobierno ha sido tan corrompido que no puede mantener a un capo en la cárcel, donde aprenderán, torturarán y castigarán al director del penal y a un puñado de funcionarios menores, pero la disfuncionalidad institucional continuará. A estas alturas hay dos expresiones que me parecen horrorosas. El presidente está mal informado, o sea, no han informado bien al presidente. Y dos, Osorio Chong tiene que responder por esto. No, siempre todo lo bueno y todo lo malo que ocurre en un país se debe a sus habitantes y, en segundo lugar, al hombre que los gobierna. La fuga del capo produce hilaridad porque la población ya no sabe qué hacer o pedir o exigir. Se suma al escándalo de la semana, a la incompetencia del mes, al incidente más reciente de corrupción revelada, pero no aclarada. Esa es la narrativa del sexenio, no mover a México, sino mentir a México. Dejar allí pendientes tan largos y tan inexplicables como el túnel de 1.5 kilómetros que Guzmán Loera recorrió, pendientes en materia de justicia y verdad, que el caso de Tlatlaya evidencia. El Chapo acaparará la atención, pero Tlatlaya la merece, y más. El primer caso muestra cómo un hombre desafía exitosamente al Estado. El segundo ilustra cómo ese Estado se pudre por dentro. Ahí, inocultable, ahí, condenable, el papel que las Fuerzas Armadas han jugado en la violación de los derechos humanos debido a la política de seguridad nacional. En Tlatlaya, el ejército siguió órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para abatir, para ejecutar, para matar. El comentario de Jesús Silva Herzog Márquez. La cárcel habría de ser el lugar que registra el imperio irresistible del Estado. En la arquitectura de los castigos habría de mostrarse la plenitud de su monopolio. Al Estado corresponde ejercer un control absoluto y minucioso sobre lo que sucede entre los muros de una penitenciaría. Si afuera la privacidad otorga un permiso para el escondite y para el secreto, dentro de la prisión el poder estatal se impone implacable. El crimen fuera de la cárcel es entendible por la audacia del delincuente o la distracción de la autoridad. Dentro de la cárcel el delito no puede ser más que producto de la traición del poder público. Los túneles de una cárcel absurdamente llamada de alta seguridad son metáfora de un Estado carcomido por la corrupción. A ella y a nadie más se debe la segunda fuga del crimen, o más bien del criminal más temido en el país. La prisión en manos de los criminales y a su servicio. Sería imperdonable una nueva fuga, dijo el presidente. Se fugó otra vez. Es nuestra responsabilidad impedir la repetición, dijo, aquí ya escuchamos las palabras del presidente. Y finaliza Silva Herzog Márquez. ¿Qué autoridad puede tener la presidencia cuando carece de palabra, cuando es incapaz de asegurar que en las instalaciones que están bajo el dominio de su gobierno impere la ley? El problema, sin embargo, es mucho más grave que el prestigio o la imagen de un presidente cada vez más impopular. El problema rebasa al equipo de gobierno y a su partido. Estamos frente a un problema de Estado que nadie puede festejar. Estamos frente a una nueva prueba de la roída estructura de la ley. Mis valedores, todo esto es México. Insisto, mis valedores, necesitamos teoría política, cultura política. Necesitamos rebasar ese perverso corto plazo político en el que nos ha atornillado el sistema. Ustedes nada más hablen del día de hoy, en este caso del Chapo y ayer de Ayotzinapa, la escuela y del tiradero, del basurero de Iguala, y hablen de Tlatlaya, pero hablen del día de hoy y la historia. Recuerden ustedes, la historia de México, más bien, la vida pública de México no comienza el día de hoy. Es, y aquí otra analogía, es una película, me dijo el maestro, es una película. Hay que ver para entender. Hay que ver la película desde el principio hasta el día de hoy. Es obvio, desde el principio hasta esta conclusión. Mañana ya será otra, pasado otra conclusión. Pero el sistema, para mantenerlos ignorantes, les pasa una y otra vez solo el rollo último. En este caso, solo el Chapo Guzmán. Nomás lo último. Y yo visito las redes sociales y, junto al horror de gringos de segunda de poner siempre a los Simpson como ilustración de su dicho, el dicho de estos señores, junto a eso, el corto plazo y sin salir del corto plazo. En el taller de teoría política miramos la historia y luego damos el salto al día de hoy y comparamos y sacamos conclusiones, y entonces la mente se va ampliando, entendemos a México desde el principio y no únicamente en el horroroso corto plazo político en el que, repito, nos ha, en lugar de atornillado, nos ha colocado, nos ha enterrado, o como decimos en el pueblo, nos ha zambutido el sistema. No se muevan del corto plazo, porque allí no hay ninguna efectividad para ustedes, ningún provecho para ustedes, y sí mucho para el sistema de poder, que es nuestro enemigo histórico. Pero no queremos entenderlo, no queremos. De todas maneras, para quien tenga... este interés, sábados, todos los sábados, de 11 a 13 horas, tenemos nuestro taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233. ahora estamos viendo al propio tiempo el principio de la economía y de la crematística desde Aristóteles, y damos el brinco hasta estos liberales que hicieron del liberalismo precisamente el neoliberalismo para provecho del capitalismo. Lo estamos viendo el ayer y el hoy. Es Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Es el Centro Cultural El Juglar, sábados de 11 a 13 horas. En el mismo Centro Cultural El Juglar, hoy, como cada domingo, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Es distinto. Ahí el poema, ahí el relato, ahí la plática sobre asuntos humanos. Aquí vamos al idealismo los domingos, a dejar la malvada mediocridad e ir al idealismo. Entonces, están ustedes ya enterados. Y los mensajes de ustedes: los gringos son los causantes del narcotráfico y la violencia en México. Ellos proporcionan las armas. ¿A quién? ¿Quién acepta las armas? Y atizan al narco en México y obtienen todas las ganancias por venta de armamento y ahora de las drogas y el petróleo. Sí, y ¿qué este está? Va usted. Dice Adriana García: lo que más me indigna de la fuga del Chapo y que yo soy de las personas que paga todos los impuestos, sí, que paga todos los impuestos. Nosotros que pagamos a estos funcionarios no están garantizando mi seguridad. ¿Y de quién es la culpa, compañera Adriana García? Armando Tejeira. El Chapo Guzmán nunca se escapó. El Chapo que tenían en la cárcel no era el Chapo. Todo lo que pasó fue solo un entretenimiento. Miren ustedes, aquí ya la fantasía, aquí ya la conseja popular. Tenemos pruebas de una aseveración tan, como hubiera dicho Tegua, mi amiga que ya murió, una aseveración tan peregrina. Ella decía peregrina por inaudita. No, esto, como no tenemos certezas, nos vamos a la fantasía. Tomás Hernández: datos de la jornada, según Anabel Hernández, se pagó 20 millones de dólares a Fox por su primera fuga. ¿Cuánto habrá pagado por la segunda? Eso muestra de que este es una muestra clara de que nos está gobernando el narco. Estoy, bueno, de acuerdo con lo que dice. Bueno, María del Carmen Amezaga: no creo que el Chapo sea el principal narco. Están los gringos, que son los que se llevan gran parte del dinero del narco. Por algo quieren atraparlo, para tener ellos el control del narcotráfico. Rubén Torres: es una coincidencia que cuando muchos del gobierno presidencial fueron a Francia, el Chapo Guzmán salió de su celda. El Chapo no huyó, pagó muy bien para que lo dejaran salir. Yo dije que no son fugas para mí, pero digo, las mías son simples especulaciones. No me atrevo a asegurar nada. Carmen: organizados gremialmente por sindicatos o sindicalizados, podemos hacerla. ¿Hacer qué? Tenemos que ser más de 30% como gremio. La cardura, esa es para la próstata. Y la es cordura. Válgame, ya decía yo que la cordura y la organización son muy importantes para avanzar y no dejarnos del gobierno. Mire, no se deje de los gringos, Carmen. No diga podemos hacerla. Esta es una un disparate en México, disparate en español que no lo es en inglés. We did it. Y ya la hicimos. Estas son puras hojarasca. ¿Cómo se llama? Espumarajos que llegan de Estados Unidos. Lourdes Faujeres, para mí los gringos tienen que ver con la fuga del Chapo. Fue planeado, ya que México es muy obediente con los gringos por un motivo, lo hacen. Ahora, Lourdes... Fujeres. Fujeres, no es México el obediente, es el sistema de poder, ni siquiera el Estado, el sistema de poder. Y ya más claramente, es el presidente, sea el que sea, y el presidente, porque él es el que ordena a sus colaboradores. Berta Hernández, maestro, para entender al mexicano hay dos estudios serios, análisis del ser mexicano y otros escritos, filósofos de México, de Uranga, Emilio. Yo lo cité. Sí. La fenomenología del relajo de León. No es León, Jorge. León Portilla. No es León Portilla, es Jorge. Entonces, sí, estos, pero hay muchos más. Le digo que Santiago Ramírez también, y empezar con el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos. José Luis Cruz, es una lástima que el pueblo esté distraído con este tema de la fuga, que tiene poco efecto sobre la nación. Los temas de relevancia pasan desapercibidos. No se dice desapercibidos, sino inadvertidos. Mire, cuando usted va a la guerra, tiene que ir apercibido no solo con el fusil, sino también con las latas de frijolitos para la comida. Va apercibido, y si no los lleva, va desapercibido. Pero aquí se dice inadvertido. Isaías Tobar, sobre los mensajes de las bromas que se publican en las redes sociales, nos quedamos solo en los chistes, el comentario, pero no sucede nada. Ojalá que sirvan para algo más provechoso. Las redes, por ejemplo, para empezar a organizarnos. Sí, hasta ahora era la frivolidad absoluta. Y otra cosa que a mí me pega en plena cara, las altisonancias. ¿A qué fácil es ser valiente por teléfono o por las redes sociales? Ya tan pronto, bueno, Agustín Mondragón, Lorenzo Sánchez, y ya no se puede más. Gracias, Blanca. Iba a decir Blancarte Junior, Crescencio Suárez, tache para mí. Y gracias a usted en el control técnico, Crescencio Suárez. Agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Recuerden que están invitados. Sara. Oh, perdón. Y también nos apoyó Sara. Recuerden que están invitados hoy domingo al taller de lectura. Soy Isabel Macías y los estaremos esperando. Pues estos mensajes ya los diremos dentro de 8 días. Por ahora, mis valedores, a salir de esta asquerosa mediocridad. ¡Ánimo!